somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. Lo que pasa, pero es llegar aquí y la cacharrería se me dispara. No hay forma de parar las cucharillas contra los vasos. Y aquí está todo el mundo dándole a la tetera, dándole a la cazuela y dándole al esternón. Venga, esa cebollita a pochar. Bueno, recogemos información desde Qatar, Simagazín. Qatar Simagazín. Un magazine de los pueblos y comunidades indígenas. Bueno, nos cuentan que los pueblos Colla de Salinas Grandes y Laguna Guyatayoc, este nombre tan curioso de Argentina, son unas comunidades indígenas que se encuentran en lucha. Pues algunos se lo pregunta, todavía nos comentan que ellos no se alimentan a base de baterías. Estas comunidades se ven acosadas por las minerías que quieren esquilmar sus tierras. Para extraer, en este caso, el litio, este importante material para todas las baterías en este mundo en el que vivimos, que todo funciona recargándose. Pues de donde se extrae estos materiales, uno de esos sitios es en estas zonas de una gran superficie que estos indígenas aprovechan por las sales. Y que ahora las minerías se están ocupando para extraer el litio. Bueno, esto es uno de los ingredientes que tenemos para hoy y buscamos urgentemente, ya que siempre venimos con el tiempo alojado en el Ojayer o en el Ojete, más vulgarmente conocido. Recordaremos también cómo están las cosas con el cambio climático, las últimas movilizaciones. Parece ser que tan solo en Inglaterra se han sucedido bastantes acciones contra las multinacionales que no quieren hacer nada por cambiar este subidón de temperaturas. Bueno, así recordamos que ya han sido más de 500 los detenidos tan solo en la ciudad de Londres. Bueno, por otro lado también recogemos información de lo último publicado en los vídeos rebeldes de Rebelión. Recogemos hoy una entrevista a Sani Ladan, una estudiante de Camerún, en Relaciones Internacionales en la Universidad de Loyola, Andalucía. También es mediador intercultural y activista de derechos humanos. Su sueño por emular a su hermano, estudiar y forjarse un futuro fuera de su país, le llevaba a coger una patera. Antes de esto, las circunstancias lo obligaban a cruzar el medio continente africano y entrar en Europa a nado por la playa del Tarajal. Bueno, en este documento de vídeo recogemos en un pequeño resumen decir que él cuenta que el sistema del bienestar de Europa bebe mucho de la fuente del continente africano. Bueno, tenemos que recordar también una mala noticia, una nueva violación en grupo en Iruña. Bueno, toda esta información y lo que nos dé tiempo de aquí a bien pasada la medianoche, como no, somos lobos de aullar a la luna bastante rato. Será lo que abarque el programa de hoy también, y si quieres participar puedes llamarnos en directo aquí al 943-527407. 943-527407. Bueno, y antes que el chico ese de las gafas oscuras de la niña La Puebla, antes de que nos rompa toda vajilla, vamos a ver si buscamos el botón verde de arranque, aquí entre tanto botoncito. Mira, parece que yo creo que con esto va a abrir. Vamos a relajar la chepa. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. La dulzura, la tristeza, el delirio, cualquier música es posible, y hay de los sentimientos siempre informes. Entonces los objetos, la silla, el cenicero, clavados en lo suyo y solo suyo, parecen tan extraños que dan miedo. Y la música sigue. Baby, you are my type. Why don't you tell me all about it? La ondulación perpetua, la sucesión sin tiempo, la extensión sin centro. Y el llanto, siempre el llanto, porque no, nada entiendo, ni sé en verdad qué quiere decir mi sentimiento. Entonces... Bueno, y bajamos el morro de la nave y nos acercamos a la zona punta de Argentina. Las comunidades de Colla de Salinas Grandes y Laguna Huayatoc se encuentran en lucha desde febrero, movilizados para protestar contra la amenaza que supone para su supervivencia y su territorio la minería del litio. Bueno, como sabréis, la demanda global del carbonato o de litio para fabricar baterías se ha disparado exponencialmente en la última década, como resultado del giro digital. Tanto en teléfonos, celulares, computadoras, etcétera, se utiliza este material. Chile y Bolivia conforman lo que se conoce como el Triángulo del Litio. Sin embargo, las multinacionales prefieren asentarse en la nación argentina porque allí solo pagan el 3% de regalías y no tienen ninguna restricción ni control sobre la exportación minera. Las comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Huayatoc resisten el avance de las grandes mineras. A más de 3.700 metros de altura, en el paraje Pozo Dulce, los referentes de los distintos pueblos intimaron a una empresa que realizaba tareas de exploración a abandonar el lugar. Bueno, nosotros estamos aquí para que esté haciéndonos respetar. Somos los dueños de este territorio. Y aquí entraron las empresas sin nuestras consultas y no sé cómo la autorizó el gobierno. Estudios que realizaron especialistas en base a información de las propias empresas advierten que de continuar la producción de carbonato de litio tal como se realiza hasta el momento, existe un riesgo significativo de pérdida de las reservas de agua dulce en un corto periodo de tiempo. Bueno, Bueno, la información que nos llega es de que en la actualidad se están haciendo cortes de carreteras para protestar contra estas empresas mineras. Dicen que tras estas declaraciones ante la convocatoria de nuevos cortes de ruta para protestar por la negativa a retirar los proyectos mineros, el gobernador de esta provincia, la provincia de Jujuy, en Argentina, decide militarizar esta zona. Bueno, así las soluciones que van viendo estos indígenas es que el gobierno les envía cada vez más policía y a las tropas de infantería militares también se suman otras militarizadas. En vez de defender a las gentes de su pueblo, defienden a unas empresas mineras que, según él, cuentan con los permisos pertinentes, según el gobernador. Así que dicen que tras el palo viene la zanahoria. Y el gobierno trata de convocar a los líderes de las comunidades indígenas a una reunión para reírse de ellos a la cara. Nosotros en realidad vivimos con nuestros animales, vivimos de nuestro ganado, vivimos con el agua limpia, vivimos con el aire limpio. O sea, sin ninguna contaminación, ellos lo que hacen es contaminar. Entonces, el reclamo nuestro es que ellos se presenten acá, que vengan, que hagan las consultas, o que nos den una respuesta y que nos digan cuál es el motivo que estas empresas están acá. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se comprometió a aprobar el Cachiyupi, un protocolo en el que se establece de qué manera se deben realizar las consultas para que se cumplan con los derechos de los distintos pueblos y que elaboraron las comunidades en un proceso participativo. A 3 años de dicha promesa, aún sigue sin cumplirse. Queremos. Bueno, otra vez más, dejan de cumplir los gobiernos los propósitos por los que están ahí. Bueno, por eso es importante que los ojos del mundo estén también puestos en esta cuenca de Salinas Grandes, en Argentina, para evitar otra tragedia, otro destierro más de personas en la larga noche colonial que sufren estas tierras. Nos recuerdan que la aceptación dócil de la llamada economía verde es peligrosa porque lo único que hace es engañar para que todo el dinero vaya a las multinacionales. Nuestras autoridades nos escuchen y que bueno, y esta lucha va a seguir porque nosotros ya le dijimos en oportunidades que teníamos entrevista incluso con el señor gobernador, con los ministros, que antes de iniciar alguna actividad de minera siempre se consulte a las comunidades cómo se va a hacer el plan de esto, si es para extracción tema minería en tema de a gran escala, ¿no? Sin embargo, sin realizar ningún tipo de consulta, el gobierno llamó a una licitación para otorgar a las multinacionales nuevos proyectos. A pesar de la dispersión en el territorio, las comunidades se organizan. pueblos indígenas oficialmente reconocidos. Los derechos territoriales de los pueblos indígenas están atravesados por la explotación de derechos naturales. Numerosos proyectos de agricultura, ganadería y forestación a gran escala, especialmente en el norte de Argentina, han sido autorizados por el Estado en tierras ocupadas tradicionalmente por comunidades indígenas. El desmonte de bosques nativos y la explotación petrolífera con métodos de mayor daño ambiental tienen como objetivo incorporar tierras hasta ahora consideradas marginales, en donde se encuentran numerosas comunidades indígenas, a las que no se les ha reconocido su derecho a la propiedad ni a la consulta previa. Lo que ocurrió es que el año 1977 se descubrió el yacimiento gasífero de Loma La Lata, el más importante en su momento de América Latina y que tenía la mitad de las reservas de Argentina, lo que modificó por completo la matriz energética del país. Ese yacimiento se encuentra sobre dos comunidades mapuches, Painemil y Cachipaina. Hacia los 90, cuando se iba a hacer un megaproyecto, el año 95, las comunidades empiezan a denunciar su situación. Bueno, entre todos estos miles de datos que tenemos por todo lo que sufren los pueblos indígenas, nos recuerdan también que el progreso es un tren que no tiene frenos. Nos acaban recordando que ellos no comen baterías. Si la gente quiere que su teléfono funcione, antes de arrasarle sus tierras, que den pedales a una dinamo. Totalmente de acuerdo con toda la comunidad, no a la minería, no al litio. Hoy podemos tener trabajo, hoy podemos tener recursos para poder vivir, pero de aquí de 50 años es imposible, digamos, que nuestros hijos puedan vivir. Llegamos hasta aquí, hasta Buenos Aires, a denunciar personalmente al gobierno por la exploración de litio que está haciendo en nuestro territorio. Y nosotros reclamamos al Estado que nos respete nuestros derechos, porque él está entrando en nuestra casa, a donde nosotros estamos viviendo. Sobre todo este tema, el tema del litio, que nos preocupa por la gran cantidad de agua que se puede derrochar y eso puede poner en duda nuestra supervivencia y la de nuestras generaciones. Tenemos que ser consultados porque realmente somos personas y tenemos un derecho. tenemos derecho, digamos, de expresarnos, de opinar, porque somos una comunidad de aborígenes y estamos protegidos por la ley, la Constitución, que es, y el convenio 169. Año 2019. Los colmillos o colmillos de Stephen Wolf acompañan en esta noche primavera. Bueno, y entre la maleza nos aconsejan que escuchemos estos lamentos de una comunidad indígena aquí de La Rioja. No sé qué habían esnifado algún polvo blanco, ya que sus voces quedaban como la de el repitufo. Pero ahí queda este tema anglosajón, pero indígena también. Thank you. Bueno, ¿y a qué ritmo respira la tierra? Esto es lo que nos van a contar ahora desde rebelión.org. Bueno, ya en muchas regiones se están encontrando especies de peces como el atún o el pez espada, habitantes de las profundidades de los mares, que pueden verse cada vez más en las superficies de los océanos. Si os preguntáis cuál es la razón, es que los mares están perdiendo el oxígeno a causa del aumento de las emisiones que contaminan el agua y la atmósfera. Así que no os creáis que tan solo es aquí fuera donde el ambiente se está caldeando, sino que en las profundidades la falta de oxígeno también amenaza a las especies que viven en ella. Bueno, por eso y porque los gobiernos no les gusta que les griten en la oreja, más de 500 personas han sido detenidas esta semana y 10 han sido acusadas desde que comenzó la protesta por la extinción Extinction Rebellion, como hicimos en Londres, para reclamar a las autoridades británicas medidas drásticas para frenar el cambio climático. Bueno, también miles de personas se sumaban esta semana al movimiento en un intento de forzar al gobierno a tomar medidas para hacer frente al calentamiento global. La gente no quiere esto, pero la inacción por parte del gobierno ante este tipo de emergencia nos deja sin ninguna alternativa. La policía británica ha detenido a 122 activistas que se han concentrado este martes en distintas partes de Londres contra el cambio climático. Es la segunda jornada de paros convocada por el grupo ecologista Extinction Rebellion. Los que se han refugiado dentro de algún vehículo han podido evitar el arresto y bloquear el puente de Waterloo. Nos metemos dentro de este vehículo que no pudo ser movido por la policía anoche. La razón por la que estamos haciendo esto es porque queremos asegurar este puente como parte de la acción de Extinction Rebellion. Lo hacemos porque queremos que el gobierno actúe contra el cambio climático, contra el desastre ecológico al que nos dirigimos. Los que no han podido amarrarse han sido levantados en volandas por la calle o han salido agarrados por los agentes. La iniciativa pretende paralizar el centro de Londres durante al menos una semana. Su objetivo es exigir medidas más contundentes para luchar contra el cambio climático. My mama and my papa. Varios manifestantes ubicados en el puente de Waterloo, según se podía constatar, Llevaban protestando desde el lunes para solicitar al gobierno medidas urgentes para acabar con la crisis del clima. If we stand firm together, yet it will grow up. We have to live for others. Yeah, you do. For we are all our brothers. Yeah, you do. We must love one another. Bloquearon los accesos a varios edificios de un parque empresarial, mientras Londres lleva ya 5 días seguidos de manifestaciones que se han... saldado con más de 500 detenidos. También en Roma, la activista sueca Greta Thunberg, de 16 años y conocida por su activismo ecológico, llamó a todo el mundo a unirse. I shiver. Just body language, can you blame it? My love's like a raging river, and I think you're the one to tame it. Si llega la visión, ¿qué importa el resto? Cualquier palabra basta, besa y alza. Todo es tan claro, real, maravilloso, sencillo, indiferente. Indiferente a todo salvo el ruido de las fuentes o al eléctrico detalle de un peciolo, mientras la noche, más que ausente, se hunde y se aleja de nosotros vertiginosamente. Make you tell me all about it. That's what I'm gonna do. till you tell me all about it. Making love till you do, till you tell me all about Bueno, recogíamos, como decíamos, en la sección de vídeos rebeldes, una entrevista a Sani Ladán. Una entrevista que sirve, como es norma general en el trabajo de este espacio de rebelión, para el análisis y el debate. Sus seres de un sitio a otro pueden desplazar, su sociedad se puede transferir capitales de un sitio a otro sin control, pueden salir materias primas sin controles. Pero la globalización, cuando hablamos desde un punto de vista de las personas, desde un punto de vista humana, de que yo puedo nacer en un sitio, acabar en otro o moverme de un sitio a otro, pues eso vemos que está restringido. Decido dejar Camerún. El detonante fue a raíz de una beca de estudio, que yo solicité una beca, aprobé, y una de las plazas de la beca era mía. Entonces decidieron vender mi plaza a otra persona. Y al final, pues toda la frustración y viendo cómo estaba el panorama en aquel momento, pues decidí salir. Yo me iba a Nigeria cuando decidí salir. Por lo tanto, no fue con la intención de venir a España ni siquiera de venir a Europa. Entonces salí con esa idea de ir a Nigeria y de seguir mis estudios ahí. Cuando llego a Nigeria, en la misma estación donde pasé la noche, pues me robaron todo lo que tenía. Tenía dos opciones: o regresar a mi casa, que sería llamando a mis padres para venir a buscarme, o seguir la aventura. Entonces yo decidí la segunda opción, que era seguir la aventura, siempre con la idea de que yo quiero llegar a ese sitio para poder asentarme y hacer esos estudios. Y en Nigeria, pues no lo pude hacer porque estuve en Jos. Jos es la ciudad donde empezó el conflicto del grupo terrorista Boko Haram. Era como su cuartel general. Entonces, un día que estábamos en un pueblo, vinieron por la noche y empezaron a prender fuego a las casas. Se llevaban a los niños. Nosotros salimos corriendo y nos escondimos detrás de un camión de tomate, que llevaban tomate a Níger, que es otro país. Y así es como, sin pensar, nos metimos dentro y después de una noche viajando llegamos a Níger. Claro, mi idea no era ir a Níger, pero me encontré en esa situación y ahí empecé a dormir en un mercado, ayudando a la gente a poner su puesto por la mañana y para poder encontrar algo, para poder sobrevivir. Eran dos cosas. Argelia, cruzamos el desierto para poder llegar a Argelia. Estuvimos 4 días cruzando el desierto, pues sin comer, sin beber, deshidratado. Y al tercer día fallece un compañero de viaje, Ibrahim. Y ahí lo que hicimos fue enterrarle y seguir el camino. Bueno, si queréis seguir esta historia, la tenéis recogida en las www.rebelión.org, en la sección de vídeos rebeldes. Esperamos otro vídeo desde la guerrilla comunicacional, nombre que a estas horas se nos traba en nuestras lenguas de planetarios. Bueno, como decimos, tenéis este documento en formato de vídeo en las www.rebelión.org. Interesante lo que nos cuenta Sani Ladán sobre su experiencia y sobre su viaje. Otra vez queda demostrado que hay emigrantes de primera y emigrantes de tercera. Por ejemplo, si os preguntáis que Abdul Muhammad Al-Gaddi es un emigrante y la reina Sofía es otra emigrante porque ella nació, no me acuerdo ni en qué país. Entonces, ¿quién es el emigrante de primera y quién es el emigrante de tercera? Llegamos a la ciudad de Argelia y ahí es donde por primera vez te das cuenta de que eres. En notar en los gestos, en las miradas, la policía, pues cuando cogía a las personas negras, pues nos llevaban otra vez al desierto. Por lo tanto, en Argelia no podías vivir en la ciudad, vivíamos a las afueras y recuerdo que vivíamos en unas tuberías ahí en Argelia. Vino un día la reda de la policía y prendió fuego en las dos entradas de la tubería y nosotros estábamos dentro. Salimos como pudimos y ese día decidimos ir a Marruecos. Entonces seguimos una vía de tren y estuvimos 3 días siguiendo esa vía de tren para poder llegar a las primeras ciudades de Marruecos. Decidimos ir al bosque directamente. Estuve casi un año y medio en el bosque. Yo soy un leproso social. La lepra social no es algo extraño, pues hace muchos años existió la lepra material. Esa era pues muy triste porque la persona huelía a feo, se les caía la carne a pedazos. Tenemos el caso explícito de San Lázaro, por decir algo, que muchos tienen los antiguos por allí, ¿no? Y le prenden velas. Y los ricos le soltaban los perros para que lo mordieran. Y estaba tan podrido San Lázaro que los perros le lamían más bien las heridas. Hoy la lepra se convirtió social, puesto que alguien le encontró el remedio material a la lepra. Hoy, por desgracia, se volvió social y es muy difícil de curarla. ¿Por qué motivo? Porque se están pudriendo las células de la sociedad. Se está quedando sin células, se están muriendo. Yo soy una célula muerta de la sociedad. Si hablamos de la sociedad, hacemos un cuerpo. Yo soy la llaga y usted me carga, usted me tiene que cargar. Yo no me baño, tiro monedas, toco en la puerta, duermo en los andenes. atrofia todo el mundo, estoy en todas partes, soy una verdadera lepra. Pero yo pienso que con echarle pañitos de agua tibia, con rascarse, no se cura un grano. Eso debería ser como coger y, como dicen muchos, y echarle loción a los desechables. Yo oí por ahí en Armenia esas palabras de alguien que le gustaba darle loción a los desechables. Entonces, hoy tuve la oportunidad de encontrarme con este ojo mágico y quise decirles por qué soy un leproso social. pongo el oído atento al pecho, como en la orilla el caracol al mar. Oigo mi corazón latir sangrando y siempre y nunca igual. Sé por quién late así, pero no puedo decir por qué será. Si empezara a decirlo con fantasmas de palabras y engaños al azar, llegaría temblando de sorpresa al inventar la verdad. Cuando fingí quererte, no sabía que te quería ya. Inventar la verdad. Bueno, y si alguno quiere andar con el culo pollo todo chulito por la calle, que se pregunte cómo cantaba y bailaba Rocky Roberts. Somos tremendo. Volvemos a asistir a un himno al patriarcado y al machismo más tontolaba que se pueda encontrar uno. Con las ragazas yo soy tremendo. Yo soy tremendo. Pues bueno, recogemos a este tema un libro titulado Putas y Guerrilleras. Una experiencia narrada en un libro por la violación durante 18 días y 10-15 veces seguidas, dicen, y el que quiera entre varios a cualquier hora. Este libro se escribe después de 40 años... que Silvia Ontiveiro narrara con estas palabras ante una sala repleta de en la feria del libro lo que muchas de las supervivientes en campos de concentración en las últimas dictaduras tenían que someterse, como decimos, a ese tipo de situaciones. Bueno, tenéis este artículo en formato de PDF en las www.lain.org. Putas y guerrilleras, escrito por la periodista Miriam Lewin y Olga Wornat, donde figura el testimonio, como decimos, de Silvia Ontiveiro, una de las víctimas de la dictadura en Argentina. Bueno, ahí recuerda que fuera dentro de los límites del centro clandestino, el país era todo un gran campo de concentración, esto en los años 70. Quienes sobrevivían además eran estigmatizadas, aunque aún entre los militantes, como traidoras, porque decían encima que con alguien se habrían acostado para seguir vivas. Bueno, y el pasado jueves nos enterábamos de una denuncia por una violación grupal cometida por al menos 4 hombres a una joven en el piso de la calle Jarauta, en pleno casco viejo de Iruña. Los autores habrían usado sustancias para anular la voluntad de la joven. El piso lleva unos meses ocupado en el número 13 de la citada calle y, pese a lo difundido en varios medios, según lo cual el ayuntamiento no habría hecho nada para sacar de allí a estas personas. Bueno, creemos que este dato no es lo más importante, ya que lo importante es que, como decimos, 4 hombres volvían a coger a una chica y la violaban en el casco viejo de Iruña. Sigue siendo de Manfred y con la boca déjala. Si ahí me lo llevo, estamos pitándola y no se quita, pero pone el cuello. De estos 4 hombres investigados, 3 fueron detenidos el pasado jueves y ayer domingo salieron en libertad provisional tras negarse a declarar ante el juez. Ayer camino estrecho y la palabra fuerte que se dicen con la mano en el pecho. Habla bien y de lo más hecho. Bueno, habría otra 4 persona que todavía no ha sido detenida, pero dicen que está siendo investigada. Bueno, esta persona que parece que está escaqueada o escondiéndose pone un mensaje en WhatsApp a otra persona conocida suya y vecina del barrio, en el cual el investigador reconoce haber mantenido relaciones sexuales con la joven que denunciaba esta violación. Bueno, por otro lado, lo único que recogemos de otras fuentes es que en un documento dicen que este grave hecho a 40 días de las elecciones municipales y del Parlamento de Navarra es una bomba de relojería en una ciudad que está en pie de guerra contra las violaciones y las agresiones sexuales. Bueno, como decíamos, hoy se realizaban algunas acciones en protesta, como decimos, a esta nueva violación por un grupo de hombres a una chica en Iruña. Me siento en un banco donde hay un conocido. Estoy cansada. Hablo con él y vienen tres más. Estoy incómoda y decido irme. Se lo digo e insiste en acompañarme. No quiero, pero parece que mi opinión no importa y estoy cansada. Cansada de vivir siempre con miedo. Sin saberlo, ellos planeaban violarme. Me besa, pero no quiero hacerlo. De pronto, me cogen por los brazos y me meten en un callejón. Se me hiere el cuerpo, el corazón me palpita fuerte. Quiero gritar, quiero correr, quiero no estar aquí. Está oscuro y tengo miedo. Por favor, que me dejen aquí. Me rodean, me quitan la ropa, se quitan la ropa y me ponen a cuatro patas. Quiero irme, tengo miedo. Que pase ya, que pase ya. Me ponen sus penas en la boca, no quiero hacerlo. Me penetran, que pase ya. Que pase ya. Eyaculan dentro de mí sin preservativo. Que pase ya. Que pase ya. El tiempo no pasa. Me siguen penetrando. Por delante, por detrás, por todos lados. Se ríen. Me hacen fotos. Me graban. Su poder es mi condena. No puedo soportarlo. Que pase ya. Que pase ya. Se van. No sé cuánto tiempo ha pasado. Me pongo la ropa. No sé cómo lo hago. Mi cabeza da vuelta. Camino, pero no tengo fuerza, ni ganas. Las lágrimas brotan por mis mejillas sin poder controlarlas. Tengo frío, calor, tiemblo. No me controlo. Me tumbo en un banco. me acurruco, cierro los ojos. Que no haya pasado, que no haya pasado. Resulta que tu puta noche de locura ha sido mi destrucción. Tú, follándonos a una entre cuatro, es destrozando a una entre cuatro. Camacho. Te va a engañar, mírame con los ojos de engañar. Te va a matar, mírame con los ojos de matar. Aprendí de todo, maestro de nada. Pa' ti na' es todo, pa' mí to' es nada. Aprendí de todo, maestro de nada. Pa' ti na' es todo, pa' mí to' es nada. Me sale, a mí todo me vale, y salpico mancho si mancho que cale. Como que, como que nada, sigue siendo de Mamper y con la boca de jalá. Si me lo llevo, estamos pitándole y no se quita, pero pone el cuello. Ande y pisa el acelerador, pero suelta el freno. Mal pecho, por lo bien que lo hemos hecho. Uno cielo, dos el infierno, la calle ancha y el camino estrecho. Y las palabras fuertes que se dicen. Con la mano en el pecho, habla bien y de lo más hecho. Mi cobrilla me de goles en el techo. En medio de un silencio desierto, como la calle antes de un crimen. Sin respirar siquiera para que nada turbe mi muerte, en esta soledad sin paredes, al tiempo que huyeron los ángulos, en la tumba del lecho dejo mi estatua sin sangre. Para salir en un momento tan lento, en un interminable descenso, sin brazos que tender, sin dedos para alcanzar la escala que cae de un piano invisible. Sin más que una mirada y una voz que no recuerdan haber salido de ojos y labios. ¿Qué son los labios? ¿Qué son miradas? ¿Qué son labios? Y mi voz ya no es mía. Dentro del agua que no moja, dentro del aire de vidrio. Dentro del fuego lívido que corta como el grito y en el juego angustioso de un espejo frente a otro. Cae mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, como el hielo de vidrio, como el grito de hielo. Aquí en el caracol de la oreja, el latido de un mar en el que no sé nada, en el que no sé nada porque he dejado pies y brazos en la orilla, siento caer fuera de mí la red de mis nervios, mas huye todo como el pez que se da cuenta, hasta ciento en el pulso de mis sienes, muda telegrafía a la que nadie responde, porque el sueño y la muerte nada tienen ya que decirse. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! noche por la carretera que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, que hacen un guiño unas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena, y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a 100, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama, si te mueres de sed, si ya no juegas a la dama ni con tu mujer. Solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la virgen del pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados, dueña de un corazón tan cinco estrellas, que hasta el hijo de un dios una vez que la vio se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. Si estás más solo que la luna, déjate convencer, brindando a mi salud con una que yo me sé. Y cuando suban las bebidas, el doble de lo que te pida, dale por sus favores, que en casa de María de Magdala las malas compañías son las mejores. Lleva grasa en la guantera y un alma que perder, aparca junto a sus caderas de leche y miel, entre dos curvas redentoras, la más prohibida de las frutas, te espera hasta la aurora. La más señora de todas las putas, la más puta de todas las señoras, con ese corazón tan cinco estrellas, que hasta el hijo de un dios una vez que la vio se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. Bueno, y ya va siendo hora de ir bajando el morro de la nave a ver dónde no hay lucecitas, lucecitas Technicolor y gorras tricoidales. Ya que como soplemos en el control, chungo. Bueno, como es habitualmente, nos han acompañado en la pista número 4 recientemente María con su Magdalena. Los colmillos del lobo también nos acompañaron con su disco del 71, esta vez. Hemos tenido el disco titulado For Ladies Online de los Stephen Wolf. Una cara pa' pobre. Ya, más que tener antecedentes de sífilis y movidas pesadas, la sífilis ataca el cerebro. Ya. Aparte de la voz. A lo que estamos reinados por los sífilis. Estamos gobernados por los degenerados, toda la familia apoyando. No, no pintan nada. No, no, Sofía, ¿eh? Padre, la que me apoya, yo creo que la Sofía me tiene que darse la que tiene la pobre. La Sofía seguro que pilla los guardaespaldas. Descarado. Y le dice, agáchate Sofía, que hay una moneda de Juan Carlos. Agáchate a coger el sonido que mil penas. Imagínate que sacaran las monedas al rey y la reina follando, chupándose las monedas. ¿Por qué no? Pues claro que sí. Es que todo tiene que ser así. ¡Viva la reina! ¡Viva el rey! Historias de la Casa Real. En la pista número 2 nos acompañó Ari con sus ojos de engañar. Te va a engañar, mírame con los ojos de engañar. Te va a matar, mírame con los ojos. Los Pace también nos acompañaron con su long player. Vótenme a mí, un traga anabolizantes, fuma marihuana, mete manos, hijo de nazi fracasado y vieja gloria del cine. Señor alcalde, su mandato ha sido un fracaso tras otro. Muy bien, soy un petardo. Pues si aguantan, lean el reglamento, señores. No puedo ser despojado de mi cargo, a no ser que se convoquen nuevas elecciones. Y olviden lo que he dicho. ¡Elecciones, elecciones, elecciones, elecciones, elecciones, elecciones, elecciones, elecciones! Y ha sobrevivido a 12 campañas electorales, a innumerables acusaciones de adulterio y extorsión y al estrambótico intento de secuestro de un 747. Aterriza en cualquier sitio, las chicas están desbocadas. Sin embargo, es posible que pase apuros para superar las elecciones del próximo mes. Se han presentado más de 200 candidatos, incluyéndome a mí. El gobierno que en este país

ruido insatisfecho, ruido que has tenido, ruido como sabes, ruido enloquecido, ruido intolerable, ruido incomprendido, ruido de frenazos, ruido sin sentido, ruido de arañazo, ruido, ruido, ruido, ruido.